El ambiente se ha vestido de alegría sin igual. El oriente se prepara para la fiesta, para gozar. Ya llegó la alegría del carnaval. Ya llegó la alegría del carnaval. El maceto y la cerveza por las calles correrán. Las guambrillas más hermosas en la fiesta danzarán. Ya llegó.